Cuando sea posible, haga una vuelta legal en U. Los que tenemos en nuestro coche un aparato GPS, oímos esta orden más a menudo de lo que quisiéramos. ¿Qué tal si oyéramos? Ha llegado, cuando es muy claro que no estamos en nuestro destino. Millones de personas invierten en tecnología para recibir dirección en sus vidas diarias. Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa su serie, Capturados por la Gracia, y ofrece dirección real para nuestra vida, día tras día, que importa hoy, mañana y por la eternidad. En su mensaje, la cautivadora perspectiva de la gracia. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Este es Momento Decisivo y estamos estudiando la gracia bajo el tema que ha captado nuestros pensamientos, Capturados por la Gracia. El título brota de las vidas de John Newton, el compositor del himno, y del apóstol Pablo, que nos da mucha de la información que tenemos en el Nuevo Testamento en cuanto a la gracia de Dios. Hemos visto la gracia en los escritos del apóstol Pablo y mediante la experiencia de John Newton. Hemos visto la gracia en la conversión tanto del apóstol Pablo como en la conversión de John Newton. Estos dos hombres, por admisión propia, eran bellacos. Quiero decir, el apóstol Pablo no se anda por las ramas en cuanto al hecho de que se consideraba el primero de los pecadores. John Newton dijo que se consideraba como uno de los hombres más despreciables que jamás haya andado sobre esta tierra y que nunca estuvo en compañía de nadie más de 20 minutos sin tratar de corromperlo. Así que estos dos hombres, en muchos sentidos, al mirar en sus vidas, uno piensa, ¿cómo puede alguien ser así de malo? Pero Dios los usó como ilustración del poder de su gracia. En la guía de estudio y en esta serie, Capturados por la Gracia, vemos que en efecto fueron capturados por la gracia debido a que es la experiencia de estos dos hombres a quienes capturó la gracia de Dios. Por supuesto, la experiencia de John Newton y del apóstol Pablo es la de muchos de nosotros, que fuimos capturados por la gracia de Dios de una manera milagrosa. Ahora, empecemos nuestra parte final de La cautivadora perspectiva de la gracia. De nuevo, utilizamos la estrofa Cuando hayamos estado ahí 10,000 años, brillando relucientes como el sol, no tendremos menos días para entonar la alabanza de Dios que cuando empezamos. La cautivadora perspectiva de la gracia. Permitas hacer algo que hiera tu corazón. Jamás me permitas hacer algo que dé vergüenza a tu nombre, Señor Dios. Ayúdame a vivir una vida que de alguna manera exprese mi gratitud por lo que Jesús hizo por mí. Como ven, la gracia de Dios nos enseña cómo vivir piadosamente. Así es como funciona. Mientras más entendemos la gracia de Dios, más queremos vivir para Dios. Dice aquí que nos enseña cómo vivir de manera sobria. Noten, la gracia de Dios nos enseña que debemos vivir con sobriedad, nos enseña a controlar el yo. Una mentalidad sobria quiere decir cómo respondemos a nosotros mismos. Esta palabra se usa en este libro en particular y se nos dice en este libro que se le exige a los pastores y se le exige a los ancianos de la iglesia y a los jóvenes de la iglesia y a las jóvenes de la iglesia. Tener una mentalidad sobria es pensar con claridad en cuanto a las cosas. Pensar con cuidado en cuanto a las cosas, tener una mente disciplinada, ver las cosas como realmente son, tener una mentalidad rigurosa. ¿Cuántos saben que en nuestro mundo actual hay una necesidad real de que pensemos estratégicamente y pensemos con cuidado en cuanto a Dios y su palabra en nuestras vidas? No hay manera en que uno pueda seguir como cristiano y pensar al descuido. Hay que tener la cabeza en su puesto. Hay que tener las agallas bien puestas. Hay que pensar en cuanto a lo que uno está haciendo porque vivimos en un mundo muy confuso, especialmente en el ámbito religioso. Así que Pablo le dice a Tito que la gracia de Dios nos ha sido dada para enseñarnos cómo renunciar al pecado en la vida, pero también ha sido dada para enseñarnos cómo pensar sobriamente al mirar nuestra propia vida a fin de poder determinar cómo se supone que debemos vivir. Si usted recorre el Nuevo Testamento, hallará que hay varias ocasiones específicas cuando uno necesita ser sobrio al pensar. Necesita ser sobrio al pensar en la venida del Señor. Necesita ser sobrio cuando se trata de la tentación. Primera de Pedro 5:8 dice, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». ¿Cuántos saben que cuando se trata de la tentación en nuestro mundo actual, en realidad se tiene que pensar con rectitud porque el enemigo es realmente astuto? Es muy ingenioso. Ya está poniendo trampas. Él quiere devorar su influencia y la mía. Él quiere destruir esta iglesia. Él quiere destruir a su pastor. Él quiere destruir todo el liderazgo de esta iglesia. ¿Saben por qué? Él puede ahogar la influencia de la iglesia y la influencia de Cristo. Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amigos y amigas, tenemos que empezar a pensar rectamente en cuanto a la tentación y no ponernos en posiciones en donde seamos vulnerables, entendiendo que tenemos que levantarnos firmes y ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Por lo general, no escucho a los predicadores por televisión, pero un día, al cambiar canales, oí a un predicador diciendo esto, «Hombres de Dios, Dios no va a hacer feas a todas las mujeres del mundo solo para que cada uno de ustedes pueda serle fiel a su esposa». Eso es todo un pensamiento, ¿verdad? Lo que estaba diciendo es que uno tiene que ser de mentalidad sobre en cuanto a este tipo de tentación. Tenemos que pensar con rectitud. Así que la gracia de Dios nos ha sido dada para enseñarnos que debemos renunciar al pecado y cómo debemos dominar nuestro espíritu. Y en tercer lugar, la gracia de Dios nos enseña a respetar a otros. Dice que debemos vivir de manera justa. Este término tiene que ver con la forma en que actuamos unos con otros. Como saben, se supone que debemos tener un estilo de vida diferente como creyentes. Y ese estilo de vida tiene que ver con la forma en que nos relacionamos unos con otros. Por todas partes uno oye de peleas en iglesias y divisiones de iglesia y todo este tipo de disensión y personas que no se llevan bien, personas de Dios luchando unas contra otras. Y sin embargo, se lee en la Biblia que el amor de unos por otros es el distintivo del discipulado. ¿Qué desconexión hay aquí? ¿Sabían que nuestra relación de unos con otros como hijos de Dios básicamente es un espejo de nuestra relación personal con Jesucristo? La Biblia dice que cuando hacemos cosas buenas de unos por otros, se las hacemos al Señor. Lo sabía. La Biblia también dice que cuando nos lastimamos unos a otros, el Señor también siente esas heridas. Así que la Biblia dice que cuando se está recibiendo el programa de estudios de la gracia, el currículo de la gracia, primero que nada aprende a renunciar a la impiedad y deseos mundanales. En segundo lugar, aprende a dominar su propio yo. Y en tercer lugar, aprende cómo relacionarse unos con otros. En cuarto lugar, nos enseña a tener reverencia por Dios. Debemos vivir piadosamente. ¿Qué quiere decir ser piadoso? Esa es una palabra que necesita definición hoy. ¿Es usted piadoso? No soy impío. Ahora bien, ¿qué quiere decir ser piadoso? Quiere decir ser como Dios, desarrollar cualidades semejantes a las de Dios en su vida. Usted dice, ¿vive alguien así hoy? ¿Cómo se vuelve uno piadoso, pastor? Me alegro de que lo pregunte porque está aquí en la lección. ¿Sabe cómo llega usted a vivir piadosamente? Permítame decirle dos cosas que son realmente importantes. Número uno, todo lo que usted y yo necesitamos para ser santos, ya lo tenemos. Lo sabía, ya lo tenemos. No va a estar en un nuevo seminario, ni va a estar en algunos sermones grabados que usted escuche, ni lo va a hallar en un libro en una librería, ni lo va a oír en televisión. Usted ya tiene todo lo que necesita para ser santo. Usted dice, vamos, pastor. No está exagerando aquí. No. Voy a mostrarle lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro 1:3-4. como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Noten lo que dice. Como algunas de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Es eso lo que dice? No. Dice, como todas las cosas. Así que, ¿cómo llega usted a ser piadoso? Mediante la Biblia. La Biblia es la herramienta de Dios para hacernos semejantes a su Hijo. Nadie puede ser piadoso sin las Sagradas Escrituras. Se pregunta, ¿por qué siempre enseño la Biblia? Porque es lo único que Dios ha prometido bendecir. Es lo único que Dios puede usar para cambiar su vida y la mía. Lo que tenemos que entender en cuanto a lo que significa ser piadoso es, en primer lugar, que todo lo que usted necesita en cuanto a la piedad, todas las lecciones sobre la santidad están disponibles en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual de santidad. Eso es lo primero. La segunda cosa es que una vida de santidad se consigue mediante arduo trabajo. ¿Quiere decir que tengo que esforzarme en esto? Pensé que era gracia. Quiero decir, pastor, ¿no es gracia? ¿No simplemente le viene a uno? ¿No puedo simplemente poner mi Biblia debajo de mi almohada por la noche? ¿No puedo de repente recibir un fogonazo de bondad y santidad? ¿Quiere decir que tengo que trabajar en esto? Tal como lo oye. La Biblia dice que no somos salvados por buenas obras, sino que somos salvados para buenas obras. Somos salvados por fe, pero no somos salvados por fe sola. Cuando somos salvados, Dios nos da el deseo de ser piadosos. ¿Cómo puede usted ser piadoso? Tiene que ser piadoso. Tiene que esforzarse por serlo. Tiene que ponerlo en su lista, ponerlo en su agenda, poner en su agenda las cosas para hacer. Usted no se convierte en piadoso de la noche a la mañana. No puede ser piadoso simplemente asomándose en la iglesia, escuchando la radio, la televisión o leyendo un libro. Quiero mostrarles un versículo en 1 Timoteo 4:7 al 8, en donde todo se deletrea para nosotros con detalles realmente claros. Es dolorosamente claro, a decir verdad. Leemos. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ejercítate para la piedad. Deténgase y reflexione eso por un momento. La palabra ejercítate procede de la palabra griega gimnasia. Ahora bien, ¿cuántos van al gimnasio? O tal vez debería preguntar, ¿cuántos hacen ejercicio cuando van al gimnasio? Veo a muchos que van al gimnasio y todo lo que hacen es caminar de un lado para otro y conversar. Eso no les sirve de mucho, excepto si se trata de un club. La Biblia dice que así como se hace ejercicio físicamente, hay que hacer gimnasia espiritual. La única manera en que usted puede ser piadoso es haciendo ejercicio espiritualmente. Es algo interesante lo que dice aquí. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Sé que para algunos es el versículo de la vida. Lo tienen como lema. Cuando se alistan para salir a hacer ejercicio, simplemente abren 1 Timoteo y ahí dice exactamente el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero no, no hagan eso. Porque como ven, lo que Pablo está haciendo es comparando algunas cosas. Él dice que sí es bueno mantener la condición física y no se debe dejar de hacer ejercicio. La vida marcha siempre cuesta abajo y todos sabemos que conforme vamos envejeciendo es más difícil hacer ejercicio simplemente para seguir siendo lo que uno solía ser. Todos sabemos eso. Eso es desalentador. Pero eso no es razón para dejar de hacerlo. Así que uno sigue haciendo ejercicio, trata de mantener la condición física, pero recuerde, en comparación con tener buena condición espiritual, el acondicionamiento físico ni siquiera se halla en el mismo universo. Y nos da la razón para hacerlo. Porque el acondicionamiento espiritual no solamente nos ayuda en la vida venidera, sino también nos ayuda en la vida aquí y ahora, en la edad presente. No hay ninguna otra manera de ser piadoso aparte de la disciplina de la vida, la disciplina de leer la Biblia. Usted dice, pastor, por lo general no me siento con ganas de leer la Biblia. ¿Qué tiene eso que ver con esto? Hágalo de todas maneras, sin excusas. Si lee la Biblia solo cuando tiene ganas, nunca va a leerla, porque como ve, uno no puede ordenar los sentimientos, solo puede darle órdenes a la voluntad. Cuando usted le dice a su voluntad, yo mismo voy a leer la Biblia, usted lee la Biblia y adivine. En el proceso de leerla, Dios le da el estímulo emocional que surge. No funciona al revés. Si usted espera hasta tener ganas de leer la Biblia antes de empezar, jamás va a leer la Biblia. Ni siquiera pasará de Génesis capítulo 1. Pero si usted toma la palabra de Dios por lo que dice y obedientemente empieza a hacer ejercicio en el gimnasio espiritual, Dios empieza a desarrollar santidad en su vida. Ahora, voy a hacerles otra pregunta. ¿Cuántos hacen ejercicio simplemente porque les encanta hacerlo y no pueden esperar que llegue el momento para hacerlo? Difícilmente alguien levantaría la mano. Las cosas no son así, ¿verdad? Saben, cuando yo me siento bien en cuanto a hacer ejercicio, después de haberlo hecho, no es así. En lo espiritual es lo mismo. Usted penetra en la palabra de Dios y Dios le ayuda a que crezca en piedad y santidad debido a que usted empieza a disciplinarse en la oración y en la lectura de la palabra de Dios. Así que el currículo de la gracia le enseña cómo ser piadoso. Por último, el currículo de la gracia le enseña a resistir la ociosidad. Dice al final de esta prueba que el creyente debe ser celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Usted pregunta, ¿por qué dice eso ahí? ¿Sabe por qué dice eso ahí? Porque podemos inclinarnos demasiado a la gracia. Siempre estamos predicando que no somos salvados por las obras, sino solo por la gracia. Lo predicamos porque es la verdad. Es el Evangelio. Por gracia ustedes son salvados por la fe. No pueden ser salvados por sus obras. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia. Algunos no entienden que en tanto que es cierto que no somos salvados por obras, somos salvados para que hagamos buenas obras. Por eso dice aquí, en este pasaje, que el creyente debe ser celoso de buenas obras. En el mismo pasaje en que dice que no somos salvados por obras de justicia que hayamos hecho, dice que debemos ser celosos de buenas obras. Ustedes recordarán Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Recuerdan ese pasaje? Pero no se detenga ahí a leer. El versículo siguiente dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que sucede es que algunos creyentes al parecer se saturan con la gracia al ser salvados y luego se vuelven ociosos. No hacen nada. Como sabe, soy salvado por la gracia y si la gracia me dice que haga algo, lo haré. No sucede así. La Biblia dice que el programa de estudio de la gracia es este. La gracia enseña que si usted ha sido salvado, entonces sirve a Dios con todo fervor. Pablo escribió en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, he sido salvado por la gracia, y por eso sirvo a Dios con todo lo que soy. La gracia le enseña a uno a servir a Dios con todo celo. Así que la gracia nos ha redimido de la pena del pecado. Y la gracia nos libera del poder del pecado, enseñándonos a vivir esta vida ahora, de cierta manera, renunciando a la impiedad y deseos mundanos, a vivir con sobriedad, a vivir de manera justa, a vivir con toda piedad y a ser celosos de buenas obras. Ahora bien, hay una cosa más, y es que la gracia nos ha sido dada para sacarnos de la misma presencia del pecado. Esto apunta al futuro. Vaya, viene un día cuando no tendremos por qué preocuparnos por el pecado. Todo será tiempo pasado. La Biblia dice que cuando lleguemos al cielo, ahí no habrá ningún pecado. Todo será historia. La Biblia dice que cuando lleguemos al cielo, allá no habrá llanto, ni lágrimas, ni enfermedad, ni muerte y sobre todo nada de pecado. Ningún malvado estará en el cielo, ningún homicida caminará por las calles de oro, ningún ladrón se tropezará con usted cuando se dirija al supermercado celestial, porque cuando lleguemos al cielo, todo pecado habrá desaparecido. Todavía no ha desaparecido. ¿Sabía usted que el pecado todavía no ha desaparecido? Pero un día desaparecerá. Así que el poeta miraba hacia ese día. Escuchen cómo Pablo lo describe a Tito, Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Permítame hacerle una pregunta, amable amigo. ¿Está usted aguardando la gloriosa manifestación del Señor Jesucristo? El Señor se manifestó en Belén. Se manifiesta ahora en nuestras vidas, pero un día se manifestará en gloria y esa gloriosa manifestación ya se vislumbra en el horizonte. Lo creo de todo corazón. Cuando esa manifestación tenga lugar, la presencia del pecado desaparecerá para siempre. La gracia habrá logrado su mayor triunfo y estaremos santos ante el Señor Dios en su presencia. En estos días, no se hace mucho énfasis en la futura venida del Señor, aunque usted no lo crea. Continuamente alguien me está diciendo que eso no es relevante. Siempre les digo que cuando esté en camino al cielo va a ser muy relevante, si en verdad uno está dirigiéndose al cielo, pero si no, va a ser relevante. La profecía es relevante. La Biblia dice que debido a que Jesucristo vuelve, debemos vivir de cierta manera. Primera de Juan 3, 2 al 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Señor Jesús, quiero llegar a ser en la práctica lo que ya soy en posición. Quiero llegar a ser más y más semejante a lo que voy a ser en última instancia cuando llegue a estar contigo, cuando llegue al cielo. Quiero una transición que no exija mucho esfuerzo de tu parte. Dios, no quiero que tengas que volver a empezar de nuevo en mi vida. Quiero crecer en santidad, justicia, gracia y pureza a fin de que cuando tú regreses y yo ya no esté en la presencia del pecado, no me avergüence de tu venida. John Newton vivía con dos motivaciones en su vida, la cruz y la corona. Vivía teniendo presente las dos manifestaciones de Cristo, su primera venida, que lo redimió, y su segunda venida, que le iba a ser totalmente semejante a Jesús. Cada día de su vida, John Newton miraba sobre su hombro y miraba hacia adelante. Nosotros también miramos hacia atrás, a la cruz, y miramos hacia adelante a la venida de Cristo. E igualmente miramos hacia adentro a nuestras propias vidas. La gracia de Dios ha venido, amigos, no solo para salvarnos, sino también para santificarnos y a la larga glorificarnos. Jesucristo ha venido. Él está aquí. Él viene. Yo he sido salvado. Estoy siendo salvado. Y en última instancia seré triunfalmente salvado por la gracia de Dios. John Newton murió. Y al morir ya había escrito su epitafio. Esto es lo que su epitafio decía. John Newton, empleado. En un tiempo impío y libertino, traficante de esclavos en África, que fue por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y nombrado para predicar la fe que por mucho tiempo se había esforzado por destruir, ministró casi 16 años como predicador y vicario en Only in Books y 28 años como rector de estas parroquias unidas. Incluso en su epitafio, John Newton nunca pudo olvidar lo que Dios había hecho por él. La inscripción en su lápida decía que había sido impío y traficante de esclavos, pero igualmente no pudo resistir añadir que por la gracia de Dios fue lo que fue. Sus últimas palabras anotadas fueron, «Estoy satisfecho por la voluntad del Señor», y con eso fue a estar ante su presencia. Ahora bien, todos nosotros estamos bajo la gracia de Dios de alguna manera. Si usted no es creyente, tiene que recibir el perdón de Dios por su pecado. Este Es un buen momento para hacerlo. Y si usted ya es creyente, la gracia de Dios le enseña cómo vivir. Tal vez esto le ha parecido incómodo porque hemos hablado de cosas que son realmente duras. Se supone que los creyentes no deben vivir como todos los demás. Se supone que debemos vivir a un nivel diferente, según una norma más alta. Un día, Jesús va a volver. ¿Aguarda usted eso? Cada vez que acudo a un funeral, para mí, es un recordatorio de que la venida de Cristo se acerca. Muchos de nosotros, con el paso de los años, hemos despedido a nuestros seres queridos que van al cielo. Algún día, nosotros iremos allá también. Esa es una de las razones por las que el pueblo de Dios gusta tanto de la última estrofa del himno Sublime Gracia, que nos recuerda que un día Dios nos va a llevar para que estemos con Él. He presentado este himno, Sublime Gracia, ante nuestra congregación en muchas ocasiones, y siempre me resulta interesante que cuando uno llega a la última estrofa, las personas cantan más fuerte, cantan con todo el corazón, esperando con anhelo que ese día, cuando hayamos estado ahí 10,000 años, la gracia de Dios, la cautivadora perspectiva de la gracia, aquí, en Momento Decisivo, le veremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La cautivadora perspectiva de la gracia. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Capturados por la Gracia, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.